RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 8, las 7 en las Islas Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Acabamos de superar el enero más cálido desde que hay registros. Es el octavo mes consecutivo en el que se supera el récord anterior. En el sur de Europa, el primer mes del año se ha situado muy por encima del promedio de las últimas tres décadas. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus, el que vigila su evolución en territorio europeo, nos ha dicho en un informe que se ha publicado esta madrugada que la emergencia va más, que sigue creciendo. Por esto es tan relevante el debate que ponen encima de la mesa estos días las protestas de los agricultores. ¿Es posible hacer compatible el avance de las políticas verdes con su impacto en los negocios y el trabajo agrícola? ¿Se pueden aligerar cargas sin renunciar a lo que es imprescindible, que es mitigar el cambio climático que amenaza precisamente las cosechas y el futuro de los que viven en el campo? Bueno, ¿necesitan más empatía de Bruselas y de los gobiernos? ¿Y qué efectos políticos tiene para el sistema que uno se sienta perdedor de la lucha contra el cambio climático? Son las preguntas que resuenan en este conflicto que nos deja imágenes muy poderosas a esta hora también en Barcelona. ¿Qué están haciendo los tractores? Marga Esparza, muy buenos días, buen día. Buenos días, pues el grupo de unos 50 payeses que han pasado la noche en la Gran Vía de Barcelona han decidido ir con sus tractores hasta el Parlament de Cataluña. Antes de irnos ya para casa esta mañana, pues bueno, pues si hay esta posibilidad, al menos de hacernos visibles un poco más, ir al Parlament y, bueno, a partir de ahí no sé qué se va a hacer, porque al final se va día a día. Quieren que se les escuche porque este grupo no está de acuerdo con el resultado de la reunión de ayer en la Generalitat. Ya nos viene de un día. Estamos aquí para unos objetivos y que hay que hacernos oír un poco. Pues si hay una respuesta buena, nosotros no tenemos ningún problema en marcharnos ayer mismo, pero bueno. En cambio, el resto de payeses que han pasado la noche en la zona de la Diagonal ya han empezado a regresar a sus puntos de origen. Se lo estamos contando desde primera hora de la noche, pendientes de Castro Urdiales, en Cantabria, del hallazgo del cadáver de una mujer con signos de violencia. Sus dos hijos menores están detenidos. Santander, Víctor Ondal, ¿qué sabemos? Buenos días. Buenos días. Pues se trata de una mujer de 48 años de edad que apareció muerta anoche en torno a las 9 con signos de violencia en el interior de un vehículo en la localidad de Castro Urdiales. Como habéis mencionado, los dos hijos se encuentran bajo custodia. Uno de ellos estaría detenido como posible autor de la muerte de su madre, mientras que el otro sería inimputable debido a que no alcanza los 14 años de edad. La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha explicado que se estableció un dispositivo de búsqueda de los dos menores, ya que las indagaciones ya apuntaban a que el presunto crimen podría haber sido cometido por uno de ellos. Ambos fueron localizados de madrugada. La Fiscalía de Menores se hace cargo ya de las diligencias. Escuchamos a la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego. Y han sido localizados en torno a las 2:15 en el Parque Cotolino de Castro Urdiales y bueno, pues ya se ha producido la detención y estamos a la espera. Uno de ellos es inimputable, la detención de uno de ellos, y ahora estamos, bueno, pues que ya se ha puesto todo en conocimiento de Fiscalía de menores. Unos hechos que han conmocionado a Castro Urdiales. Desde el ayuntamiento esperan que todos se esclarezcan lo antes posible. Qué mañana más complicada en Castro Urdiales y en toda Cantabria. Gracias, Víctor. Y Lalo Tobar, buenos días. Buenos días. El juicio de Dani Alves visto ya para sentencia. Visto para sentencia el juicio al exjugador del Barça por la presunta violación a una joven en los baños de una discoteca. El último en hablar ante el tribunal, el mismo, Alves, que se ha mantenido la última de las 5 versiones que ha ido ofreciendo desde el inicio. Ha admitido que relación sexual hubo, pero que fue consentida, que él iba borracho y que él no ejerció violencia. De hecho, ha dicho que él no es un hombre violento. Ahí se queda. En contraposición, peritos, psicólogos, trabajadores de la discoteca, Mossos de Escuadra, todos ponen un pero u otro a su versión. Versión que es, claro, radicalmente contraria a la de la joven, que mantuvo ya que Alves la violó. La fiscalía pide 9 años, la acusación 12. Han hablado todos. Ahora quien hablará será el juez. Y hoy llueve en parte de la península, no va a solucionar mucho, pero tal y como están las cosas, pues algo es algo, y esto es importante. Jacob Petrus, buenos días. Buenos días, y lo más importante es que es un cambio de tiempo que se va a ir produciendo durante los próximos días. Van a ser unas cuantas jornadas de vientos llovedores de poniente, así que paraguas preparados porque hoy empieza a llover. Lo hace en el extremo oeste de la península con cantidades importantes en Galicia, hasta 80 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, y precipitaciones que con el avance de la jornada acabarán llegando a buena parte de la península. Únicamente no lloverá en la costa mediterránea, en las Islas Baleares o en las Islas Canarias, aunque en el archipiélago canario también aumentará la nubosidad. Todo esto combinado con rachas de viento cada vez más intensas. Atención, porque durante la tarde llegarán a ser superiores a los 110 kilómetros por hora en la cordillera cantábrica, con muy mala mar en la costa de Galicia, donde el oleaje significativo podría superar los 7 metros de alto. En cuanto a las temperaturas, solo suben en el sureste y en las Islas Canarias, bajan en la mitad oeste peninsular, un descenso que será muchísimo más acusado durante el fin de semana. Y Pepe López Terradas, el Athletic Club de Bilbao, más cerca de la final de la Copa del Rey de Fútbol. Porque ganó en el Metropolitano al Atlético de Madrid de penalti 0-1, gol de Berenguer, el único tanto en los partidos de ida de las semifinales de Copa después del 0-0 del martes en el Mallorca Real Sociedad. El de anoche fue un encuentro jugado a un ritmo muy alto, sobre todo en la segunda parte, con muchas ocasiones de gol, las más claras superado el minuto 90, un cabezazo de Morata que se fue fuera por poco y un penalti a Morata pitado pero anulado después por fuera de juego previo. De cara al partido de vuelta en San Mamés, el resultado y la estadística favorecen al Athletic Club de Bilbao, se lo comentaron anoche a su técnico, Ernesto Valverde. Las estadísticas pertenecen al pasado, el Atlético de Madrid no había perdido aquí en toda la temporada ni desde hace mucho tiempo y hoy ha perdido. Nosotros también hemos ganado los partidos de Copa, no hemos perdido en Copa, pero eso no significa nada. Así que vamos a ver lo que ocurre. Ahora tenemos que escribir nosotros el guión y ellos también. Y vamos a ver qué es lo que sale el día 29. Desde el 8 de enero del 2023, 0-1 ante el Barça, no perdía el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Se rompió la racha. El partido de vuelta en San Mamés, jueves 29 de este mes de febrero, promete también grandes emociones. Así comenzamos estas mañanas del 8 de febrero. Gracias de verdad por estar con la radio pública en la radio de todos. Las 8 y 7, las 7 y 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Podemos ir el martes que viene a subirnos a la retroexcavadora? Por supuesto. Oye, ¿os queréis venir a mi casa a hacer el día de la radio? 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. ¿Y qué vamos a hacer? Pues básicamente hacer la radio con vosotros y con vosotros. Yo encantado. Por ejemplo. Yo el martes 13 tengo dentista. Si os queréis venir, estáis invitados. ¿Vive muy lejos de aquí, de Prado del Rey? A una media hora, 40 minutos. ¿Tienes desayuno bueno? Sí. Venga, venga. Uno para adentro. Sí, mañana más, con Ángel Carmona. Pues ya sabéis, así se celebra. Radio Nacional te lleva la radio a casa. Mañana más. A las 10, las 9 en Canarias. Quedamos el martes que viene en tu casa, si podemos. Perfecto, ahora os envío la dirección. RTV, la que quieres. España a las 8, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Tres días consecutivos y la imagen en España es la de carreteras bloqueadas, tractores en la calle. El centro de Barcelona amanece tomado por más de un millar de tractores, nos lo contaba hace unos minutos Marga Esparza. Son los ecos de las protestas de estos dos últimos días. Hoy toman el relevo las organizaciones agrarias tradicionales, las tres más relevantes del sector, ASAJA, UPA y COAG, que son las que hablan además habitualmente con el Ministerio. Íñigo Inchusta, muy buenos días. Buenos días. Las grandes, Íñigo, tienen el reto de continuar el pulso de esta protesta. Sí, las organizaciones agrarias siempre han defendido su autonomía para convocar movilizaciones y buscando un perfil propio han optado por convocatorias de ámbito provincial, manteniendo la unidad de acción y cumpliendo con los requisitos legales pertinentes. Esto al tiempo que piden respeto para todos los que han salido a manifestarse. Andrés Góngora, COAG. Pido eso, intentar unirnos, unir esfuerzos en un momento, en un proceso de movilización como esto, como este, que es de larga recorrido, esto no ha hecho nada más que empezar, no podemos generar una ruptura dentro del sector. Eso sí, las organizaciones agrarias reiteran que las razones para manifestarse son comunes. Juan José Álvarez, ASAJA. Que la vida canaria alimentaria no funciona, la competencia leal con terceros países y las cláusulas de espejo no existen, es vergonzoso, la entrada de terceros países en las producciones, y por supuesto hace falta simplificar esta PAC, que ha perjudicado mucho los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y que es burocráticamente casi imposible llevarla a cabo. La organización agraria UPA sí apunta el riesgo de que haya quien quiera capitalizar estas protestas. Marcos Alarcón insiste en que el papel de las OPAs es trasladar los debates a los foros que corresponde. Pero es nuestra obligación, insisto, situar las movilizaciones en los problemas profesionales de los agricultores y los ganaderos y trasladarlos a las mesas de negociación donde los poderes públicos, los gobiernos, tienen que dar respuestas concretas. En este contexto, la industria de alimentos y bebidas y las empresas de distribución alimentaria advierten de retrasos de momento puntuales en Cataluña, Madrid, Castilla, León y Levante. Y aunque descartan problemas de abastecimiento en los puntos de venta al cliente, sí piden al Ministerio de Interior que tome medidas para que el transporte por carretera pueda operar con garantías. Asaja, UPA, COAG salen de la mano en Ávila, Ciudad Real, Huesca, Salamanca. Hasta allí nos vamos. Carmen Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Carmen, allí se espera una jornada complicada por esas concentraciones de tractores en diferentes puntos de la ciudad. Sí, las OPAs salmantinas han organizado 9 puntos de concentración de vehículos agrarios para abarcar toda la provincia. La protesta comenzará en menos de una hora. Se verán afectadas todas las carreteras nacionales y comarcales por las que van a circular lentamente hasta llegar a las rotondas de acceso a la capital. A partir de las 11, la tractorada entrará en la ciudad y a la 1:30 de la tarde está prevista la lectura del manifiesto reivindicativo ante la sede de la subdelegación del Gobierno en la Gran Vía. Los profesionales del campo dicen que la compleja situación del sector es más grave en Salamanca. José Manuel Cortés es el secretario de COAG. Nos ha golpeado la enfermedad hemorrágica epizótica más fuerte que en el resto de comunidades. Se nos dijo que la prevalencia es un 1, que o sea, la mortalidad es un 1%. No, aquí hemos visto que es más y el ganadero ha quedado seriamente dañado. En Castilla y León hoy habrá otras 2 tractoradas autorizadas, en Ávila y Palencia. Las protestas se están amplificando, sus consecuencias también. Vamos, aquí estamos parados, pero me han dicho, compañero, que más adelante hay más corte. Paciencia y esperar, porque hoy les toca a ellos, mañana a nosotros. Sandra Redondo, buenos días. Buenos días. Sandra, para los transportistas llueve sobre mojado porque son muchos días de bloqueos, de retrasos, también de pérdidas. Primero por las protestas de los agricultores franceses y ahora los españoles. Por esto piden que se garantice la libre circulación. Sí, arrastran este problema desde hace semanas y en las últimas horas más de 80.000 camiones se han visto afectados en las carreteras españolas por estos bloqueos. De hecho, la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte ya advierte de un posible desabastecimiento y anuncia un paro nacional indefinido a partir del próximo sábado. Más cautos desde el Comité Nacional del Transporte por Carretera se desvinculan de este paro nacional y apuestan por el diálogo. Su presidente es Carmelo González. No decimos que no se reivindiquen los agricultores y ganaderos sus necesidades, pero que nos dejen circular. Es una demanda. En la misma línea, la patronal catalana Foment del Treball, que entiende estas movilizaciones, aunque consideran que no pueden paralizar la actividad económica del país. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, anoche en el canal 24 Horas de Televisión Española. También queremos que no se pare la actividad económica española, no se pare el transporte, no se pare la logística, porque son dos cuestiones complementarias que no pueden venirse abocadas a una problemática económica española a nivel general. Desde el Gobierno han garantizado protección a los transportistas para evitar además el desabastecimiento. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Son tiempos difíciles también para los servicios de emergencia en Canarias, no solo porque cada vez llegan más cayucos y pateras, sino porque muchos de ellos llegan al límite, incluso con fallecidos a bordo. La gran mayoría de esas barcazas salen de Mauritania y es un país clave para el control migratorio. Y prueba de esto es el viaje de Ursula von der Leyen y además Pedro Sánchez a la capital mauritana. Junto a ellos está nuestra compañera Sandra Gallardo. Sandra, muy buenos días. Hola, buenos días. Sandra, con este viaje el gobierno busca una mayor implicación de Bruselas, de la Comisión, en la lucha contra la inmigración irregular. Sí, viajan juntos desde Madrid Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. España y Europa buscarán el apoyo de Mauritania para aumentar el control de los flujos migratorios en un momento de máxima presión en las Islas Canarias. De sus costas salen muchos de los cayucos y ha habido un repunte. Se reunirán con el presidente mauritano, que les recibirá a pie de pista en el aeropuerto de Nouakchott. Llevan desde Madrid y desde Bruselas un paquete de ayudas en forma de cooperación, fondos, inversiones, como por ejemplo, un proyecto de hidrógeno verde europeo, de ahí que viajen también un grupo de empresarios. Admiten desde Moncloa que se hablará también de las devoluciones paralizadas desde la pandemia y se trabaja en un programa de migración circular de temporeros. No dan desde el Gobierno demasiados detalles sobre cifras ni anuncios, lo dejan para la comparecencia conjunta. Dicen desde el Ejecutivo que Mauritania les ha pedido expresamente ayuda para afrontar la gran presión migratoria que sufren. Calculan que han llegado desde Mali más de 100.000 refugiados allí, son país de tránsito de subsaharianos y empiezan también a salir sus propios nacionales. En ese contexto, España quiere que la Unión Europea se implique también, apoyando a un socio que el Gobierno considera estratégico no solo en lo migratorio, también en la seguridad. Es el único país que resiste en el Sahel, una región marcada por el avance del yihadismo y la inestabilidad política. Dicen desde el Gobierno que la cooperación es el antídoto para evitar que esas turbulencias, que esos conflictos se extiendan. Gracias, Sandra. Minerva Oso, muy buenos días. Minerva, los cayucos salen de Mauritania, llegan a Canarias. Solo en enero han llegado unas 7.500 personas. Son tantas como las recibidas durante los seis primeros meses de 2023. Sí, las primeras semanas de 2024 mantienen un ritmo de llegadas que baten todos los récords, como dices, en unos meses en los que tradicionalmente baja el flujo de barcazas en la ruta canaria, con un cambio en el origen de partida de estas embarcaciones. Las salidas, como decís, han vuelto a Mauritania, ya son el 83% de las que llegaron al archipiélago durante enero y febrero, como recordaba el ministro del Interior, Grande Marlaska, en el Senado. No olvidemos, como decía hace un minuto, que el 83% de los migrantes en situación irregular que ha llegado a Canarias procedía de este país africano, en una travesía que, como también conocen, es altamente peligrosa. Una ruta que es algo más corta que la que parte de Senegal o Gambia, pero no menos peligrosa. Según la organización Caminando Fronteras, casi 400 personas murieron en 2023 en esta travesía. Son embarcaciones más pequeñas, van menos ocupadas y en su mayoría de fibra. Sus pasajeros, jóvenes, principalmente refugiados malienses que esperan en Mauritania para dar el salto a Europa. La Isla del Hierro sigue siendo uno de los destinos principales. Los centros de acogida de momento, los de Canarias, aguantan al 50% de su capacidad porque las derivaciones siguen funcionando. No ocurre lo mismo con los menores que han sobrevivido a esta travesía. Más de 5.500 tutela ya el Gobierno canario. A las 8:30 estamos en directo en Mauritania con nuestro equipo de enviados especiales, con María Ulate y Carlos Mesas. Las 8:17, 7:17 en las Islas Canarias. Hoy además tenemos que contarles que llega a España una delegación de la llamada Comisión de Venecia para informarse sobre la ley de amnistía. Son 7 juristas independientes que entre hoy y mañana se van a reunir con diputados, senadores, miembros del gobierno y también miembros de la cúpula judicial. Y luego emitirán un informe. Ese informe no es vinculante, pero tiene un valor simbólico porque la Comisión de Venecia del Consejo de Europa es una de las voces más autorizadas sobre el Estado de Derecho en Europa. De hecho, solo hay un precedente de una visita como esta, fue en 2014, en pleno debate sobre la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Séptimo día de campaña electoral en Galicia. El presidente del PP retoma su agenda para apoyar al candidato popular. Núñez Feijóo va a participar en un mitin en Oleiros, mientras Alfonso Rueda endurece su discurso contra el bloque nacionalista galego. Cruz Mato. Alfonso Rueda advierte del peligro que supondría para Galicia una coalición liderada por el BNG y endurece sus críticas hacia la formación que lidera Ana Pontón. Dice que es independentismo disfrazado de cordero. A mí no me vale ese independentismo disfrazado de cordeiro que temos no BNG. Outro día, eu leínlle no debate o seu propio programa electoral, que me dou a impresión de que non o conocía, donde din que o objetivo fundamental é a independencia de Galicia. Eso nos suena de outros sitios de España, a que están montando con iso. A imposición do monolingüismo outra vez na escola e cando se empeza dicindo o que tens que falar, se acaba dicindo o que tens que pensar. E iso non o podemos permitir en ningún caso. Palabras de Alfonso Rueda en un mitin en la localidad coruñesa de Arteixo. El candidato popular busca asegurar una nueva mayoría absoluta y le pide a los suyos que vayan a votar masivamente el día 18 sin fiarse de las encuestas, particularmente de la del CIS. A mí no me valen las encuestas. Eu xa sabía que a encuesta de Tezanos, que é a encuesta de Pedro Sánchez, iba a decir o que dixo. Primeira entrega que o temos moi difícil, que foi hai 10 días. Segunda entrega que foi hai 3 días, que o temos imposible. A terceira entrega será que nos retiremos e que ni nos presentemos. A mí me dá exactamente igual. Me dá exactamente igual. Rueda sigue apelando a la estabilidad para que Galicia siga siendo una tierra amable donde se gobierne con sentido común. Eu creo que a ideoloxía non cesa o único principio para dirixir un país. É que eso non vale de nada. O sentidiño que ten pouco que ver co ideoloxía, que é sentido común, eso sí o que é que sirve. E asegura que tiene balance para pedir la confianza de los gallegos. Tras las críticas de la oposición a la ausencia de Rueda en el debate de esta casa, el aludido responde que no forma parte de lo acordado entre los partidos, pero garantiza un cara a cara si la izquierda consensúa un rival. Eso sí, no en Radio Televisión Española, dice en la Radio Televisión Gallega. Falar entre eles, como falaron no debate do luns, decir quen ten que representarles a todos eles, os catro, no cara a cara, e ese cara a cara se celebra inmediatamente, en menos de 24 horas, o garantizo e supoño que respetaríamos o pacto de facelo na Televisión Pública de Galicia. En unos días en los que vemos protestas de agricultores por todo el país, también en Galicia, el BNG presenta sus medidas para el sector. Su candidata Ana Pontón va a luchar, dice, por aumentar los ingresos de los productores. Pablo Lago. Ana Pontón ha entrado en Ourense en el debate sobre las protestas agrarias, ha dicho que en 15 años el Partido Popular no había hecho nada por el rural, solo propaganda, y que ahora lo quiere entregar a los especuladores, y contrapuso el modelo que defiende el BNG. E imos facelo reactivando un banco de terras, pero para xente que traballa. Imos facelo recuperando os contratos homologados para que haxa prezos xustos, porque o que ninguén entende é que vayamos ao supermercado e paguemos todo carísimo, e quen está cada día suando e traballando e levantándose cedo para producir esos alimentos e estén pagando unha miseria. Hai que cambiar ese modelo. Ana Pontón tamén ha hecho mención al debate de Televisión Española e a la ausencia en él de Alfonso Rueda, e ha dicho que hace 4 años el Partido Popular escondía las siglas y ahora esconde el candidato. Los socialistas reciben hoy a la ministra de Ciencia, Diana Morant. No es la única que ha pasado por la comunidad en las últimas horas. Este miércoles lo hacía la titular de Inclusión, Elma Saiz. Víctor Almariño. Los socialistas están multiplicando su presencia en actos electorales. El candidato socialista cree que le están ganando terreno al PP. José Ramón Gómez Besteiro. Día a día donde esa masa de abstencionistas e indecisos están sumando ao proxecto de cambio e é a confianza desta última semana que será definitiva e decisiva para producir o cambio en Galicia. Así lo decía en un mitin en Vila García, no lejos, en Marín, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, reivindicaba las medidas en apoyo de las mariscadoras. Ha sido un gobierno, con el presidente Sánchez, que se les reconoció esa posibilidad de jubilarse sin descuentos de manera anticipada. Elma Saiz estuvo el sábado en Boiro en una asamblea con las mariscadoras. En Sumar, presencia de la portavoz de feminismos del partido, Elizabeth Duval, para respaldar a la candidata. Marta Lois quiere cambiar la ley gallega LGTBI. Si hay posibilidad de cambio, pasa por la entrada de Sumar Galicia y por un gobierno tripartito. Lo que va a hacer Sumar en ese gobierno no lo va a hacer nadie. Somos pioneiras en poñer na xenda política a necesidade de falar da perspectiva LGTBI. Esta información respeta los criterios fijados por la Junta Electoral para los medios públicos en campaña electoral. Medios públicos como este, Radio Nacional de España. Los tiempos, recuerden, son proporcionales al resultado de las elecciones autonómicas de 2020. Hemos escuchado en este bloque referencias, actos con la gente del mar, un sector que vive tiempos bastante complicados en Galicia debido a la bajada de la productividad en las rías. José Manuel García. Lo sufren sobre todo las mariscadoras. La producción sufrió un desplome de más del 80% en Galicia el año pasado. El berberecho y la almeja gallegos escasean. En septiembre fuimos a trabajar solamente 8 días, en octubre 6, en noviembre 6, en diciembre fuimos 12 días, pero con menos de la mitad de la cuota. Hay un motivo principal, el incremento del agua dulce por las intensas lluvias, lo que rebajó la salinidad por debajo del umbral de supervivencia del molusco, pero también el aumento de la temperatura del agua y un parásito, la tormenta perfecta. Ahora mismo no tenemos marisco. Como consecuencia, los ingresos han caído en picado. Un ejemplo, en Vilanova de Arousa facturaron algo menos de 10.000 euros, el año anterior 90.000 y en 2020 190.000. En 20 años, el número de personas autorizadas para el marisqueo cayó a la mitad. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Es una mañana en la que miramos a Oriente Próximo, donde a pesar de todo el ruido que rodea a las negociaciones, se mantienen los contactos para un posible alto el fuego. Laura Alonso, Jerusalén, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Laura, dos discursos cruzados. Netanyahu cierra la puerta a aceptar la propuesta de Hamas. Es delirante, dice, pero uno de los líderes de la milicia palestina está hoy en Egipto tratando de desbloquear ese pacto. Eso es, sí. Hamas cree que esa respuesta de Netanyahu de anoche fue sobre todo una bravuconería. Dice su portavoz en Líbano que las propuestas de la milicia están claras desde el primer momento y que no renuncian a la negociación. Así que hoy vuelven al Cairo para sentarse con Egipto y con Qatar. La cuestión del alto el fuego amplio y completo está clara en la propuesta, decía Osama Hamdan, y nadie puede pensar, añadía, que vamos a hacer concesiones que permitan al enemigo lograr su objetivo, que no es otro, decía él, que deportar a los palestinos. También ve espacio para la negociación el secretario de Estado Blinken, que hasta ahora se reúne con ministros del gabinete de guerra, después lo hará con el líder de la oposición, y ello a pesar del aparente portazo que anoche daba Netanyahu. Continuaremos hasta el final, decía el primer ministro. No hay otra solución que la victoria total. Si Hamas sobrevive en Gaza, es cuestión de tiempo, decía, que cometa otra masacre. Y en el camino hacia esa victoria, a la que le quedan meses, decía Netanyahu, ordena al ejército operar en Rafah, a pesar del mensaje de Shannon, Aviva, Nili, Adina y Sahar, rehenes liberadas. Es el momento de la verdad, le decían directamente a Netanyahu, de decidir quién vive y quién muere. Y hoy es noticia también el tiempo, que cambia. Llega Carlota con K, con dos T's. Carlota es una borrasca que va a dejar lluvias generalizadas en los próximos días, pero también fuertes rachas de viento, bastante frío. Hay avisos activos en 14 comunidades, aunque lo peor estará en el norte, desde Galicia hasta el País Vasco. Cayetano Torres es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay mucha expectación, estamos todos esperando a Carlota, sobre todo por las lluvias, ¿no? En esta temporada, en este febrero tan raro, pero las lluvias van a ser importantes. ¿Dónde y sobre todo cuándo van a llover? ¿Cómo? Pues sí, a partir de hoy la borrasca Carlota, que está al oeste de Irlanda, nos va a ir lanzando progresivos frentes y va a hacer que las precipitaciones sean muy intensas, especialmente en Galicia, en todo el noroeste, en Castilla y León, y van a ser puntualmente muy fuertes, de hasta 80 milímetros en 12 horas. Hay que estar muy atentos a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que están activos, avisos amarillos en gran parte del noroeste peninsular. También el viento es protagonista en el noroeste peninsular, principalmente con rachas de hasta 110 kilómetros por hora, y el fuerte temporal marítimo con olas de 7 metros. Ya de cara al viernes, a mañana, las precipitaciones van a ascender de forma generalizada. Va a ser un día bastante gris y bastante feo, con fuertes acumulaciones en Galicia, sistema central, Andalucía y sur de Castilla-La Mancha y sistema ibérico. El viento va a disminuir de forma generalizada, pero el temporal marítimo va a ir remitiendo en Galicia con olas de 3 metros. Ya de cara al sábado, va a haber una situación postfrontal, ya va a finalizar este episodio, pero va a ser un día de transición hacia con nubes, claros, lluvias en puntos de la península. Y ya de cara al domingo nos visita otro frente con cielos grises, precipitaciones generalizadas. Lo malo de esas precipitaciones es que no van a ayudar a paliar la sequía en el nordeste peninsular principalmente, porque son frentes atlánticos que cuando llegan ya al litoral mediterráneo llegan ya más desgastados y las lluvias no van a ser tan fuertes como van a ser en el tercio noroeste de la península. Oye, Cayetano, ¿van a llegar más borrascas? Es decir, ahora retomamos un poco lo que es normal en invierno. Bueno, parece que la circulación en altas capas, la circulación polar ha bajado por fin, se ha retirado el anticiclón de Marruecos, se ha retirado hacia el este y sí que está dando paso a nuevas y potentes borrascas. Ya se están formando en el Atlántico y en el Atlántico Norte borrascas bastante potentes. Entonces los modelos que manejamos desde la Agencia Estatal de Meteorología lo que se indican es que va a ser si nos ceñimos al mes de febrero, sí que va a haber más precipitaciones por encima de lo normal en la mitad occidental de la península. Sin embargo, Baleares y en zonas de Canarias va a haber menos precipitaciones de lo normal. Lo que sí que es muy característico es que la atmósfera lleva caliente ya muchísimo tiempo. Hemos batido el récord de enero a nivel mundial y a nivel nacional, con una temperatura media a nivel nacional de 8,4. Esto es una anomalía de 2,4 por encima de lo que es normal. Ha sido un mes extremadamente cálido, especialmente en Canarias, con 3,1 grados más. Y a nivel mundial también se ha notado muchísimo este calentamiento global que estamos sufriendo, desgraciadamente, con un mes de enero récord. Ha sido una media mundial de 13,14. Sí. Que es el mes de enero más cálido y es uno de los meses más cálidos que ha sufrido el planeta desde el siglo XIX. Bueno, pues así está el problema. Cayetano Torres, portavoz de la EMET, muchísimas gracias. Muy buenos días. Y son las 8:30, las 7:30 en las Islas Canarias. España a las 8 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Nos decía Cayetano Torres, nos decía Copernicus, el análisis de cómo está el cambio climático en Europa, nos dicen los expertos, ojo, lo que ha ocurrido este enero ya encadena 7 subidas consecutivas del récord, es decir, 7 ocasiones en la que este mes, el mes que acaba de pasar, bueno, pues pulveriza el récord de temperaturas y respecto al año anterior y respecto a los registros anteriores. Esto significa que tenemos un problema muy grave y aunque nos alegremos de que llegue la lluvia y de que en cierta forma, bueno, estemos en sintonía con lo que es normal en este tiempo, que es la lluvia, que es el frío, no deja de ser un problemón lo que tenemos encima de la mesa. Hola, Isabel Morillo, Radio Nacional de España en Sevilla. ¿Qué tal, Isa? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿va a llover, no va a llover? ¿Cómo estáis por allá? Sí, sí, hoy aquí se esperan lluvias, que serán muy celebradas, como no puede ser de otra manera. Ahora mismo hay como un ambiente de mucha humedad y mucha niebla. Estaba yo pensando cuando te oía, digo, tiene que venir ya Íñigo, porque si ya en enero hemos tenido esta temperatura, me queda febrero para convencerlo que se venga aquí conmigo unos días. Bueno, pues nada, creo que estoy por ahí la semana que viene. Sí, lo de primicia. Qué calladito te lo tenía, que bueno, iba a venir sin avisarme. No, te iba a avisar. Te aviso ahora por la radio. Vale. Ya sabes que yo no piso Sevilla sin avisarte. Hombre, que me enfadaría muchísimo. Hombre, ya lo sé, me echas inmediatamente. Hola, Maite Alcaraz, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Qué suertudos, ¿eh? Sobre todo tú que te vas a ir a Sevilla, allí está Isabel. Bueno, tenemos una sesión del Máster de Radio Televisión Española con la Universidad de Sevilla para contar a los oyentes y sobre todo para contar a los estudiantes de ese máster cómo hacemos el programa y cómo hacemos radio. Y esta es una iniciativa muy interesante de Radio Televisión Española porque hasta este momento todo estaba centralizado en Madrid, pero de un tiempo a esta parte hemos abierto un máster en Zaragoza, interesantísimo, otro máster en Sevilla con la Universidad de Sevilla, Universidad de Zaragoza, porque este país es muy grande, ¿eh? Oye, y no hace falta venir a Madrid para disfrutar y aprender de Radio Televisión Española. Sí, y además los que hemos estudiado periodismo, entonces cuando yo estudié no había tantas prácticas, ¿no? Verlo en directo y además, como tú dices, no solo en Madrid, sino en otros territorios donde también se aprende periodismo de primera línea de la calle, ¿no? Con lo cual, qué envidia, porque los que estudiamos en determinadas épocas no tuvimos estas posibilidades que tienen si ahora nuestros venir, compañeros. Avisa, oye, pues no me lo digas dos veces, si Isa te invita, que a me voy con vosotros. Maite, vente. No me lo digas más veces. Hola, Jorge Lago, ¿qué tal? Buenos días. Pues acordándome de la última vez que estuve en Sevilla, que cené con Isabel Murillo y otros amigos, y me recibieron extraordinariamente bien, cené extraordinariamente bien, y aconsejo... Venga, Jorge, vente tú también, que nos lo pasamos muy bien. En cuanto siempre me llames, voy, lo sabes bien. Bueno, ahora Meritxell, por alusiones, ¿qué tal, Meritxell? Buenos días. Hombre, ahora me siento damnificada. Vamos todos. Venga, vamos todos. Bueno. Oye, pues podríamos hacer algún día que el programa, Meritxell. Íñigo Alfonso. Claro, toma nota, que sea de ida y vuelta la propuesta. Total. No lo dudes. Cuando empiecen las buenas temperaturas de Sevilla, vamos para allá. Pero Isabel, sabes que Íñigo y yo somos un poco como la familia real salvando las distancias, que si viaja él, yo no puedo viajar. No, no, pero aquí vamos a hacer una excepción y si no, Íñigo, que se queda allí, te vienes tú. Venga. Anda, bueno, pues esto la bien lo podemos ver. Bueno, ¿qué cuenta la prensa hoy? La prensa en papel, en digital, tenemos mucho trabajo esta mañana. Bueno, ya les aviso que las portadas siguen plagadas de tractores. La Vanguardia, por ejemplo, destaca que la protesta de los países colapsa Barcelona con 2.000 tractores. El País lo resume con un "la protesta del campo entra en Barcelona y llega a 10 autonomías". En la prensa regional, por ejemplo, el Correo de Andalucía explica que la segunda jornada de protestas deja 12 detenidos y 2.500 identificados. Según El Mundo, la revuelta del campo amenaza a las ciudades sin interlocución con el gobierno. ABC se fija en las consecuencias de esas protestas, asegura que el campo amenaza con colapsar los centros logísticos de las capitales. El Mundo explica que el gran consumo reclama ya medidas urgentes a Interior ante los retrasos e incidencias, porque estos paros han vuelto a abrir el debate sobre el papel que deben tener las fuerzas de seguridad, y ahí El Mundo asegura que el gobierno dice que el abastecimiento está garantizado, pero que va a reforzar la seguridad si continúa ese bloqueo. Los agricultores también han sido protagonistas en la calle y en el Congreso, ya saben, con PP y Vox rivalizando por capitalizar de alguna manera ese malestar, con la misma expresión. Para El País, PP y Vox aunan fuerzas contra el dogmatismo ambiental, que fue la expresión que compartieron. En ese contexto, un dato, lo publica hoy El Confidencial y es muy curioso. En los últimos 10 años, la dependencia de los alimentos de fuera de España se ha disparado un 88% entre los productos que más importamos en España: maíz, trigo, soja y aceite de palma. El otro gran asunto, la amnistía. Esta mañana dos medios, el diario.es y el Periódico de España, apuntan a que el PSOE enfría la reforma para cortar los tiempos de instrucción y aparca las negociaciones con Junts por la amnistía. Esto en el diario.es, que además lo resumen con un "nada se ha roto, pero todo se ha enfriado". El Periódico de España asegura que Sánchez desactiva su plan para cortar instrucciones judiciales y opta por apretar a Junts. En el terreno judicial, el Confidencial desvela hoy que tres informáticos bielorrusos colaboraron con Tsunami desde un piso franco en Girona. Y también se recrudece la batalla por la Fiscalía. Con esto termino. Según El Mundo, el revés de 12 fiscales del Supremo al gobierno lleva a Junts a imponer una amnistía total. Es la mañana del jueves, del 8 de febrero, nos dice Marichela, hay muy importantes asuntos en la actualidad de la mañana. Vamos a mirar, desde luego, en el análisis al malestar en el campo, cómo están tomando forma las distintas protestas, el debate en torno a la amnistía, la Comisión de Venecia, la gestión de la inmigración. Hoy también es importante porque hoy el presidente del gobierno viaja a Mauritania con la presidenta de la Comisión Europea para tratar de precisamente fomentar las políticas en origen y pedir la máxima colaboración de las autoridades en la lucha contra la inmigración irregular y contra las mafias. Y allí en Mauritania está un equipo de enviados especiales de Radio Nacional de España. María Ulate, Carlos Mesas. María, muy buenos días. Buenos días, Íñigo, ¿qué tal? Así amanece, ¿no? Ahora mismo en Nuakchot, ¿no? Con el sonido de los pájaros. Así amanece en Nuakchot con el sonido de los pájaros. Un día nublado, tenemos frente a nosotros un estadio de fútbol y vemos pasar a la gente que hace poco tenía la llamada a la oración. Aquí estamos, llevamos muy poquitas horas aquí, Íñigo. Uh-huh. Desde los puertos mauritanos, María, en lo que va de año han salido hacia Canarias más de 6.000 migrantes, pero no todos son ciudadanos de Mauritania. Estáis en un país que, además de emisor de migrantes, claro, es receptor, y esto no sé si mucha gente lo sabe. Eso es receptor de migrantes, sobre todo desde hace bastantes años y por varias cuestiones. Por ejemplo, porque Mauritania, dentro de ser un país que está en el Sahel, en pleno desierto, es un país del desierto, es un poco ajeno, más ajeno al fenómeno yihadista que están viviendo otros países como Níger o como Mali. Y también la situación económica o la inestabilidad política en esos países vecinos ha hecho que miles de personas hayan decidido, sobre todo en los últimos años, fijaos que el número de llegadas empezó a aumentar en 2020. En 2021 las cifras se multiplicaron por 10 y el fenómeno ha seguido creciendo, ¿no? Ahora mismo el 80% de los migrantes que parten por la ruta atlántica hacia Canarias parten desde aquí, desde el puerto que está en el norte, que es Nuadhibu, ¿no? Pero hablabais de migración y fijaos que a raíz de la cumbre sobre migración que se celebró en La Valeta en 2015 entre los países africanos y la Unión Europea, se creó un fondo de emergencia para abordar las causas de la migración desde el origen, y así nació lo que se conoce como POC Mauritania, POC por sus siglas en inglés. Es un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad europeas Etíope y las mauritanas, y en este caso colaboran aquí agentes de la Policía Nacional Española y la Guardia Civil, y el objetivo es luchar contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, porque aquí sigue habiendo esclavitud. Y desde entonces os podemos contar que el operativo ha conseguido desmantelar muchos grupos organizados de trata de personas, de trata de migrantes. Las mafias operan sobre todo en Nuadhibu, en el norte, donde hay efectivos de la Guardia Civil. Está prácticamente la frontera con el Sáhara, porque desde allí está más próxima las Islas Canarias, fundamentalmente. Se han conseguido desmantelar algunos operativos en los últimos años, pero las mafias se han asentado, y el goteo de migrantes, sobre todo los que vienen de otros países, porque aquí la gente se está quedando más porque vive de la pesca, bueno, pues ese goteo no cesa, Íñigo. Bueno, María, este es el contexto que acompaña la visita de von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea esta mañana, y de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. La presión migratoria creciente que vive Canarias, la colaboración entre la Unión y Mauritania puede ser clave para aliviarla, pero ya hay acuerdos, ¿no?, de este tipo entre Bruselas y Nouakchott, ¿verdad? Sí, bueno, pues hay una serie de acuerdos ya a nivel económico. Lo que sí se espera aquí, desde luego, es el anuncio de un paquete de ayuda, ¿no? Se habla de 200 millones de euros, porque tened en cuenta que Mauritania es un país muy pobre, con muchas necesidades económicas. Es un país con bastante inestabilidad también política en los últimos años y con graves problemas pesqueros. También ha tenido conflictos con la Unión Europea. Ha habido acuerdos, ha habido también desencuentros con los operativos de la Guardia Civil que rescataban migrantes salidos de las costas mauritanas y que después Mauritania no dejaba que fuesen desembarcados aquí. Ha habido acuerdos puntuales, pero lo que se espera con esta visita, aquí ayer podíamos ver en el aeropuerto efectivos de la Guardia Civil, autoridades mauritanas, un poco esperando la visita de Pedro Sánchez y de Ursula von der Leyen. Las expectativas es tener, bueno, como el caso de Marruecos, un mayor apoyo por parte de la Unión Europea en este sentido. Carlos Mesas en la técnica, María Ulate en el micrófono, enviados especiales de Radio Nacional de España a Mauritania. Gracias a los dos. Un saludo. Buen día. Adiós. Bueno, meterse en un cayuco desde Mauritania o Senegal es un acto heroico, ¿eh? Porque uno se está jugando la vida. Para que nos hagamos una idea del grado de desesperación que uno tiene que tener para dar esa oportunidad al azar. Estamos en comunicación con Mamadou Sissoko. Muy buenos días, Mamadou. Buenos días. Estás ahora mismo en las Islas Canarias, ¿verdad? Sí, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal has comenzado tu mañana? ¿Qué planes tienes hoy? Muy bien, bueno, hoy es mi día libre. Trabajo en la hostelería, pero hoy me estuve libre. Uh-huh. Así que vas a intentar descansar un poquito, ¿no? Sí, un poquito, sí, gracias. Uh-huh. Bueno, Mamadou, ¿qué se te pasaba por la cabeza cuando en 2006 te metiste en una embarcación y cruzaste el mar rumbo a Gran Canaria? Es peligroso, es súper peligroso, porque uno no sabe hasta que sube. Sobre todo la gente que vive en Mali, ahí nosotros no tenemos mar. Entonces nosotros nos tenemos engañado, que es un barco. Entonces tú te das cuenta cuando sube, ya no tiene marcha atrás. Uh-huh. Y es peligroso, es duro, es peligroso. Tiene un 50% de un riesgo de la vida. Vas a morir. ¿Y eres consciente en ese momento de que puedes perder la vida, Mamadou? Claro, claro. Ahí llega, la mayoría de veces llega el momento que ellos, los capitanes, te dicen que ya es nuestro momento de vida, que vamos a morir. Pero al final nos salvamos. Pero es peligroso, peligroso. ¿Sabías nadar? Me dices, yo en Mali no había visto el mar, claro, pero cuando te viste el mar, ¿tú sabías nadar? No, que va, incluso yo vine con 13 años, vino muy pequeñito, con 13 años, entonces es la primera vez que había visto el mar, y nos han despertado a las 3 de la mañana y nos han metido una patera que eran 48 personas. Y era vómito y diarrea y mareo. Bueno, yo te digo que no es fácil, No es fácil. ¿Cuántos días estuviste a bordo, Mamadou? Creo que eran 4 días. Pero nos fueron a rescatar al cuarto día. Si no os hubieran rescatado, os hubierais perdido en el mar, quizá. Sí, yo te digo que sí, porque nosotros íbamos perdidos, porque no hemos quedado sin gasolina y sin agua y sin comida. Gracias a que había un barco pescadero que ellos no han visto ahí y contactaron con Cruz Roja para que uno venga a buscar. Tenías 13 años. ¿Cuánto tuviste que pagar a la mafia para que te pudieran meter o tuvieras un pasaje en ese barco hacia las Canarias, Mamadou? En esa época llegué a pagar 2.000 euros. En esa época. ¿Y cómo conseguiste ese dinero? Porque viajabas solo, ¿no? Entiendo. Me lo pagó mi madre, porque ella tenía ahorro. Tenía oros, entonces vendió los oros que tenía, ya, ¿cómo se llama? La herencia de los familiares, y vendía oro y me pagó el pasaje. Te pagó el pasaje porque quería darte lo mejor que podía darte, ¿no? Que es esperanza. Sí. Entiendo, una vida mejor que en Mali. Sí, sí, mucho mejor que ahí. Mamadou, tuviste mucha suerte. ¿Volverías a hacerlo? ¿Volverías a tentar al azar? Yo al menos no, hay gente que lo hace, pero yo no lo haría más, nunca más. Porque yo sé lo que es, no es fácil. Claro. Bueno, llegas a Canarias, afortunadamente, pasas 4 años en un centro de acogida, ¿no? Hasta que eres mayor de edad, aprendes el idioma. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es ese proceso de acogida, Mamadou? Bueno, mayoría de los niños africanos, ellos saben buscar la vida. Lo que le falta un poquito de educación. Entonces, cuando llega aquí, lo más que necesita es educación. Pero buscar la vida, mayoría ya sabe. Entonces, cuando yo llegué aquí, año 2005, cuando llegué, entonces me cogieron, me metieron en un centro de menores durante 4 años y medio. Entonces, aprendí español, entonces me daba educación, enseñaba a leer, escribir. Y gracias a Dios, y la cosa se me fue mucho mejor. Tú eras, o fuiste un menor no acompañado en España. Tú eras uno de esos niños que ahora algunos señalan como problema, como fuente de problema, como amenaza, ¿no? Incluso se les llama menas, no niños. ¿Qué piensas cuando lo escuchas? ¿Qué piensas cuando oyes esas referencias en la política, a veces en la sociedad, en algunas personas? Hombre, duele, porque la mayoría viene aquí a buscar la vida. Pero yo el consejo que doy a la inmigración, tanto como los niños como los mayores, que debe adaptarse a la sociedad, y a portarse bien, y a trabajar, y a volver con la familia, y ya está. Porque la mayoría, la familia, cuando lo manda aquí, lo manda para que trabaja, para que regresa a África a ayudar a la familia, porque no viene aquí para bobería, viene aquí a trabajar y a comportarse bien. Pero cuando la mayoría viene aquí y se lo sabía, y eso no es bueno. Claro, ahora te dedicas a ayudar a quien más lo necesita en Canarias, ¿no? Otros africanos, sí, marienses mismo, que llegan, ¿no? Sí, ahora mismo me dedico de traducción cuando llega y intérprete. Y tú te ves reflejado en ellos, ¿no? Unos cuantos años después, pero es prácticamente la misma sensación, la misma experiencia. Sí, sí, es así. ¿Cómo les ayudas, Mamadou? ¿Cómo ayudas a estas personas que llegan también desesperadas? Bueno, a tranquilizar sobre todo, porque ellos cuando llegan piensan que de un día a otro ya tienen papeles, de un día a otro ya tienen un trabajo. Y eso hay que enseñarle que las cosas no son así. Cuando llega tiene un proceso. El proceso es esperar, aprender y a tener información de estudio y a sacar títulos para que después se pueda conseguir un trabajo. Conseguir un trabajo no es fácil. Después hay que mantenerlo. Eso es lo más difícil. Entonces, sobre todo, enseñar ese tipo de cosas que no son cosas que son fáciles. Porque ellos piensan que todo es fácil, pero no es así. Claro. Sí, te iba a preguntar si esto es importante que también se escuche en África, ¿no? Porque hay quizá otra imagen de una tierra prometida, la de Europa, la de... está cargado de oportunidades, y pero sí, son oportunidades, pero no hay tantas facilidades como probablemente muchos creen, ¿no? Desde África. Dirá allá, yo le veo así, como que tú llegas aquí y ya tienes toro. Y no es así. No es así. Cuando llegas aquí... ellos piensan que ya tú vamos, ya tienen un trabajo el siguiente día y ya tienen un papel el siguiente día. Entonces ellos están confundidos. Entonces yo siempre lo digo a ellos, que se les diga a los familiares que están allá, que las cosas no son fáciles como ellos lo ven. Entonces todo tiene un proceso y poco a poco y ya está. ¿Estás desde 2006 en España? ¿Has podido regresar a Malí? Sí, unos 8 meses. Cada año voy y vuelvo. ¿Y qué tal la familia? ¿Qué tal está? Bien, me casé. Tengo mi mujer y mis hijos allá. Así que, en fin, tienes como dos vidas, ¿no? En dos países repartidos. Tú eres el puente, ¿no? Sí. El puente de la migración. Sí, y con dos educaciones diferentes. Porque crecí aquí me han dado una educación en los centros de los menores y allá tengo educación desde mi madre y de mi padre. Entonces, yo sé lo que es España, yo sé lo que es África. Son educaciones diferentes. Ahí son lo que te da enseñar a buscarte la vida. Pero no te da una educación para que... te repito, esas cosas no suelen dar mucho. Te estoy escuchando y qué interesante sería visitar Mali, ¿no? Saber exactamente qué condiciones tiene tu familia, qué condiciones tienen tus vecinos para poder comprender cómo muchos de ellos van de Mali a Mauritania y se embarcan en un barco, bueno, pues en una trayectoria cargada de peligros y además de miedos, ¿no? Como nos contabas. Qué interesante sería para conocer bien cómo es el mundo, conocer cuál es tu contexto, ¿no? Sobre todo me estaban diciendo que la frontera de Mali y Mauritania solamente para sacar un papel que antiguamente valía 8 o 10 euros, ahora le están sacando por 400 o 500 euros. Solo un papel para que pueda viajar. Así que frontera de Mauritania y Mali ahora mismo están plagados porque la gente quiere pasar de Mali a Mauritania para que pueda llegar aquí. Claro, entonces solo pueden pasar, digamos, las personas que tienen más dinero, ¿no? Entiendo, que tienen ahorros, porque los más pobres entre los pobres ahí no pueden, claro, no pueden salir. Sí, el que tenga más contacto y el que tenga más dinero. Mamadou Sissoko, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta mañana. En Gran Canaria son las 7:51 minutos de la mañana, así que es bastante pronto. Estás día libre, así que gracias por haber estado en conversación con Radio Nacional de España y habernos ayudado a comprender, bueno, un poco más, qué es lo que ocurre cuando uno entra en una patera. Gracias de verdad, Venga. Ha sido un gusto conocerte. Bueno, son 9 los minutos que nos separan de las 9, de las 8 en las Islas Canarias. Isabel Morillo, vamos a empezar contigo en este análisis breve, porque luego tenemos ya enseguida la actualización de noticias, pero podíamos estar hablando con Mamadou unas cuantas horas, porque yo me he quedado con muchas preguntas. Esto ha sido casi un aperitivo. Qué tío extraordinario, la verdad. El miedo, como ha dicho, el respeto, las ganas de trabajar. Qué importante es conocer para derribar estos estereotipos que también se están generando, ¿no? Ahora mismo, cuando Canarias está viviendo una de las llegadas o uno de los repuntes de llegadas más importantes de su historia. Ahora mismo ya están pulverizando también récords en lo que llevan de 2024. Sí, claro, nos decía la compañera que solo en el primer mes de este 2024, en enero, han llegado los mismos inmigrantes o más que en los 6 meses primeros de 2023. Me parece que es un dato absolutamente relevante, ¿no? Yo me quito también el sombrero ante la sociedad canaria, que desde luego habrá tensiones y tendrán sus problemas porque es humano, como yo digo, pero creo que están dando también un ejemplo. Y en general, si pones el micrófono también a la gente de Canarias, estoy segura que también nos asombrarían porque ellos lo están viviendo muy, muy, muy de cerca. Sabemos que en el Hierro, por ejemplo, hay veces que las llegadas superan, o la suma de todas las llegadas superan la población del propio de la propia isla, que a veces hay problemas incluso para comprar el pan, en fin, que la tensión está ahí, pero la acogida de los canarios también es para destacarla. Y que además esto no es un asunto de Canarias. A mí me parece que el viaje de hoy de Pedro Sánchez con Úrsula von der Leyen a Mauritania es el camino, esa es la clave. Esto no es un asunto ni de Canarias ni de España, sino un asunto de Europa, y hay que mirar al origen. Y desde luego sobre Mamadou, ¿qué decir? Es que efectivamente cuando hay miedo, cuando hay recelo, cuando hay una chispa que prenda el sentimiento de xenofobia, de racismo, se le pone un micrófono a alguien que ha llegado en una patera y te desmonta, absolutamente, ¿no? Es una maravilla oírlo, y después me asombra mucho que todos, pese a que les haya ido bien, dicen que no lo volverían a hacer. Eso es algo que todos repiten, porque se dan cuenta de cómo se han jugado la vida una vez que toman un poquito de distancia, porque están llegando en muchas pateras, lo decía también la compañera Minerva esta mañana, están llegando, y Salvamento está enfrentando situaciones duras, están llegando mucha gente ya muerta dentro de las pateras. Maite, ¿te imaginas, no? Tener 13 años, no saber nadar. Estar delante del mar, meterte allí y decir, bueno, en 4 días tengo que llegar a tierra, pero si no llega a ser por ese pesquero, probablemente Mamadou no hubiera estado hoy contando con nosotros, ¿no?, su experiencia. Por esto es tan importante trabajar en origen y poder conseguir, ¿no?, que haya menos personas que se embarquen, porque es una ruta peligrosísima y no sabemos cuántas se las traga el mar, desgraciadamente. Exacto. Es que Mamadou es una historia de éxito, pero la mayor parte no lo son. Es decir, ni siquiera llega, se quedan en el Atlántico. Yo me acuerdo cuando visité Sicilia, hay allí un cementerio con lápidas blancas sin nombres, ¿no? En homenaje a todas las personas que en ese caso se quedan en el Mediterráneo, en este caso en el Atlántico, ¿no? Yo creo que es importante esa visita porque Mauritania es muy importante. Mauritania es el paso obligado desde Mali, que es el país de origen de Mamadou, pero también de Senegal, ¿no? Y la mayor parte de los inmigrantes que llegan a Canarias provienen de Senegal, y efectivamente hay que trabajar ahí en origen. Es un problema muy, muy complejo, muy, muy complejo. Decía Isabel, y con razón, que escuchas a Mamadou, y la verdad es que, no sé, te conmueve mucho, porque ahí lo que hay es la necesidad de una vida mejor. Y ya está. Y fíjate, ni más ni menos en un ser humano. Él decía, yo es que les contaría a mi gente que no lo hagan, porque luego las oportunidades no son las que nosotros esperamos. El proceso es muy largo, dice. El proceso es muy largo. La dificultad de llegar con vida, ¿no? Y en eso es donde hay que trabajar, ¿no? Porque yo creo que esos flujos migratorios van a seguir saliendo, porque es, bueno, en fin, es el instinto de supervivencia del ser humano. Su propia madre le ayudó a salir con 13 años, ¿no?, de allí. Una madre que se desprende de su hijo, de un menor, fíjate lo que estarían viviendo allí. Países que son estados fallidos en muchas ocasiones, que están dominados por los señores de la guerra. Estas pobres personas que vienen a Europa son víctimas de la trata de seres humanos, ¿no?, del tráfico de seres humanos. Es que ahí convergen muchas cosas, ¿no? Y Europa, yo creo que ha fracasado en esto. Yo sé que no es fácil, siempre echamos la culpa a Europa, porque bien decía Isabel, y tiene toda la razón, que esto no es un problema, desde luego, de Canarias, desde luego de España, lo es de Europa. Hemos tenido 6 meses nosotros de presidencia española en Europa, tampoco se ha hecho nada. Hay un pacto migratorio que se consiguió sacar adelante, donde se pone incluso precio a las cabezas. Hay una solidaridad a la carta, donde solamente se habla de controlar las fronteras, pero luego hay otros asuntos que no se manejan. Y a mí me parece que mientras Europa no dé un paso al frente, este viaje conjunto de von der Leyen y de Pedro Sánchez me parece que también es simbólico. Es que esto no es solamente de un país, es que nosotros somos la frontera europea, no la frontera española, la frontera europea. Y luego, respecto a los menores, hay 4.500 en Canarias, se está haciendo mucha política sobre eso. No solo se hace en Europa política, que luego igual hablamos también, ¿no?, del auge de determinados partidos haciendo mensajes anti-inmigración, sino también en los propios países de origen. Recordemos Marruecos, cómo echó a las fronteras españolas del sur precisamente a niños para forzar determinadas políticas en España. Sí, hoy vamos a hablar mucho de Europa, ¿eh, Jorge? Por el malestar en el campo, pero también, evidentemente, por la gestión de la migración. Es un día muy europeo también, ¿sí? Sobre todo porque Europa se juega su definición existencial con respecto a la migración, ¿no? Si respeta los derechos humanos o no lo hace, si, como has hecho con esta entrevista, que me ha parecido excepcional, te lo tengo que decir, y absolutamente esencial, porque pone rostro, humaniza una realidad que determinados discursos y prácticas, no solo de partidos de extrema derecha, sino institucionales, el último pacto migratorio de la Unión Europea, es vergonzante, los deshumanizan, ¿no? Los convierten en cifras, en un problema, como si la migración fuera un problema, y no la definición misma de la evolución de la humanidad, que se ha construido a través de migraciones y es un fenómeno estructural de las sociedades y de nuestra historia, y no lo vamos a poder parar, ni siquiera deberíamos pararlo, aunque lo que sí debemos parar absolutamente es la ausencia sistemática o el incumplimiento sistemático de los derechos humanos para las personas migrantes, que no haya corredores humanitarios, que no haya posibilidad de pedir asilo en origen y no solo en destino, con lo cual obligas a poner en riesgo las vidas de miles de personas, con una hipocresía estructural en la Unión Europea. La migración tiene que ver con un pasado colonial, tiene que ver con una relación de desigualdad estructural entre el norte global y el sur global, como se llama ahora. Trabajar en destino es también dejar de fomentar guerras, apoyar a gobiernos extractivistas que generan miseria en esos países para que nosotros podamos disfrutar de niveles económicos asentados. Y tenemos que empezar a dejar de tratar la migración como un problema, sobre todo dejar de tratarla como un problema económico, es un problema político. Hay recursos en Europa para absorber muchísima más migración de la que viene. Si no lo hacemos es por un discurso político, por señalar a un otro que permita identificar un problema para no resolver los internos, que es lo que está explotando la extrema derecha, pero muchas veces los gobiernos, como hemos visto en Ceuta, con un gobierno supuestamente el más progresista de la historia, pues luego no lo es tanto. Y ahí, vuelvo al origen, hay un dilema existencial de lo que es Europa y los derechos humanos. Con Jorge Lago, con Isabel Morillo, Maite Alcaraz, el análisis en esta mañana del jueves.